Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, bienvenido. Ignacio, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, encantado de estar otra vez. Y vamos a hablar sobre los sentimientos, su origen y cómo lo interpretaban y cómo, bueno, pues formaban parte de la vida de los antiguos, de nuestros ancestros. Un sentimiento que es la base de absolutamente todo, el amor, aunque algunos lo disimularan ya entonces. Sí, pero un sentimiento bueno, porque después de haber sido acusado por miembros de este equipo, ¿no?, de degenerar, ¿verdad?, de estar degenerando. ¿Pero por qué? No, por, porque hablabas del vino, de las fiestas. Y lo que digo yo, si es que es lo que vende. Bueno. No es lo que vende, pero es que sin noches de juerga, sin noches de salir por ahí, luego no hay amor, ¿eh? Bueno, a veces. Hombre, uno tiene su amor intelectual, ¿no? Algunos somos intelectuales. Pero vamos, hay sitio para muchos amores de todo tipo, ¿no? Sí, precisamente ese es el problema, por ejemplo, del concepto amor. Porque para nosotros parece muy claro, pero hay muchos tipos de amor. Y para los antiguos ya hay incluso diferentes términos, para nosotros el término es el mismo, pero diferentes términos para referirse a los diferentes tipos de amor, de afecto o de hermandad, entre comillas. Muchos mitos antiguos, Isis Osiris, por ejemplo, en cierto modo es un mito relacionado total y absolutamente con el amor. Exacto, con un amor primero fraternal, porque Isis y Osiris son hermanos, por el amor, digamos, erótico, afectivo, que provoca la unión de Isis y Osiris, porque se casan, y de lo que suele producir también, los celos. Set ama a Isis y por eso mata y mutila a Osiris. Isis, como amante, como fiel amante, no solo rechaza a Set, sino que busca durante mucho tiempo los diferentes pedazos de Osiris para devolverle a la vida. Entonces es un ejemplo de diferentes tipos de amor y de amores muy profundos. Amores profundos, amores inmensamente románticos, capaces de modificar la vida de las personas y de las culturas, en cierto modo, porque ya movían montañas entonces, ¿no? Exacto, en el arranque de la literatura humana, de la literatura universal, ya en Mesopotamia o ya en Egipto, ya tenemos ejemplos de literatura amatoria, poesía, por ejemplo, relatos de lo que hacen los amantes, relatos incluso de la desesperación de los amantes y de las afecciones del amor. Porque eso la gente que ha visto, por ejemplo, o que ha leído El nombre de la rosa, sabe que hay un momento en el que Atzo lee un libro donde se comenta que los enamorados sufren toda una serie de enfermedades, que mutan, que les vuelven como hombres lobo. Eran mitos, pero esos mitos existían ya desde la antigüedad, ya existía una desazón. Uno de los ejemplos, yo creo que más hermosos de la literatura egipcia, no sé si está recogido en el papiro Harris 500 o en uno de estos, una de las recopilaciones del Reino Nuevo, lo que nos comenta precisamente es la desesperación de un amante que sufre porque lleva una semana sin ver a su amada y él mismo dice que los doctores no le pueden aliviar. Lo que le alivia es su amada, abrazarla, y verla le devuelve la vida. Cuando los adolescentes empiezan a amar, cuando alguien ya empieza a crecer, ya tiene sus 12, 13, 14, 15 años y comienzan los primeros enamoramientos, bueno, pues ese enamoramiento suele disimularse en su entorno más próximo, ya no digamos en su entorno menos próximo, lo disimula, lo tapa. Claro. En las culturas que también han tenido su nacimiento, su crecimiento, su adolescencia, ¿ha ocurrido algo parecido? Sí, más o menos. Desde luego, ya hubo toda, como digo, una literatura en torno a ello. Ya se trató sin tapujos. Lo que pasa es que ese es el problema. En un principio, pues parece que se ve como algo irremediable, pero casi a veces se ve como una enfermedad. No se sabe, pues eso, si se tiene que disimular, si se tiene que intentar controlar de alguna manera, o debe dejarse bastante libre. Generalmente, sobre todo en el mundo grecolatino, en el caso de los hombres, se procuraba evitar que una mujer no solo se enamorase, sino que mostrase los signos de enamoramiento. Era relativamente normal que mostrase sus emociones, pero en el caso del hombre era considerado, digamos, un ser débil si mostraba esos signos. Bueno, no hemos cambiado tanto en eso, ¿eh? Porque no. Sigue siendo algo más tabú el expresarlo para un hombre que para una mujer. Exacto. Por lo menos a nivel social, hombre, las cosas van cambiando rápido, sí, afortunadamente, pero bueno. Sí, pero eso está ahí, ¿no? A todos yo creo que nos han dicho eso de los niños no lloran, los chicos sí, no lloran, exacto, los chicos no pueden tal, los chicos se tienen que controlar sus emociones y tal. Sí, siempre ha existido ese prejuicio. Hablando del mundo grecolatino, evidentemente cuando hablamos del amor y hablamos de este mundo, nos viene a la mente una expresión, amor platónico. Sí, un término, una frase muy mal entendida, porque se suele... Lo atribuimos al amor que no se puede alcanzar, ¿no?, en cierto modo, o al que tenemos escondido, o que, no sé... No, se suele hablar del amor puro, el amor que no busca puro, nada, digamos, romántico, cuando puede ser romántico. Es lo que tú dices, es el amor inalcanzable, o sea, realmente debería ser el amor inalcanzable porque es el amor perfecto, ¿no? Lo platónico generalmente es lo ideal, lo perfecto, de lo que surgen todas las formas. Sin embargo, la gente usa ese término de forma incorrecta. Los griegos sí, porque los griegos distinguían varios tipos de amor, y para ellos el amor con una dosis de intelectualidad pues era perfecto, entre comillas, o se buscaba esa perfección. ¿Y el propio Platón lo empleó en algún momento, o es algo mucho más moderno? Pues ahora no recuerdo, yo creo que sí que lo usa. No sé si amor platónico, es decir, él no podría usar eso, pero sí el concepto de ese amor intelectual, que solía ser amor entre hombres. ¿Por qué? Porque como la mujer se consideraba que no tenía esa capacidad intelectual, la mujer ni tenía capacidad de amor. ¿Tampoco? Sí, pero sería un amor visceral, mientras que el hombre tiene capacidad visceral e intelectual, de manera que podía conjugar ese amor más completo. Por eso el amor entre, por ejemplo, Aquiles y Patroclo... Pero el concepto amor unido al sexo existía entonces. Sí, por supuesto. Existe el término Eros, que es una divinidad, y es una divinidad primigenia, ya lo recoge Hesíodo en la Teogonía, que es sobre todo atracción. Entonces, puede ser simplemente atracción, o puede mezclarse con el amor. Realmente, para amor elevado, hablaríamos de agape, ¿no? Agape, que puede unirse con Eros, de alguna manera. De hecho, ahí está el famoso mitos, psiquis y Eros. Psiquis, que para nosotros es la mente, y Eros, que es ese principio erótico de la sexualidad, que al unirse crean ese amor, donde las dos cosas están unidas. Y hablamos de Ovidio y del arte de amar. Sí. Algo que le costó muchísimo a Ovidio, porque fue una obra extraordinaria. Fueron tres libros. En los dos primeros da consejos de ligoteo. Realmente es un manual de ligoteo. Un manual de ligoteo de la época, claro. Claro, claro. Donde nos dice cómo acercarse a una mujer, cómo entablar conversación con ella, cómo cortejarla y cómo mantener, digamos, ese amor, y cómo mantener a los chulitos que siempre te rondan alrededor de la novia, cómo mantenerlos alejados. Pero tuvo tanto éxito que tuvo que sacar un tercer libro dedicado a las mujeres. Para las mujeres, es decir, cómo debían ellas ligar, cómo podían. Lo que pasa que ese momento era muy malo. Augusto se dice que era muy liberal en lo económico, pero muy tradicional en lo moral. No le gustó ese libro, probablemente hay toda una serie de cosas más, quizá Ovidio estuvo implicado en algún tipo de conspiración, no lo sabemos, pero el caso es que moralmente se vio muy mal, ese libro fue prohibido y Ovidio se ganó el destierro. Así que ya se empezaba a censurar por entonces. Sí, la censura también es otra de esas cosas tan antiguas como el ser humano. Pues ahora que lo dices, me parece que será el próximo tema que podemos abordar contigo, porque sí, da para largo y tendido, me parece, ¿no? Pues sí, da para muchos espacios. Ignacio Monzón, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno.